¿Cómo se vivió la lluvia allá, la lluviecita, no? No, no, sí, en Golondrina fue muy poquito. Muy poquito. Sí. En casa hizo como mucho ruido, pero me imagino a mí me puso muy contenta por el tema del turbio, ¿no? Sí, había arrancado bien, pero bueno, fueron escasa media hora, más de eso no fue. Bueno, yo me quiero ser optimista y pensar que algo debe haber ayudado, ¿no? Esa agüita. Vamos, ese optimismo. Vamos, ser optimista. Mucho viento. Mucho también, viento, ¿no? Claro. Mucho sí, viento, sí. Mucho viento. Sí. Tal es así que por el viento hoy hay un corte de energía, ¿viste? Sí. A ver, que lo tenemos por acá y lo vamos a leer. Bueno, en Golondrina ya... Ya cortaron. Ya sucedió. En Villa del Lago también temprano cortaron, pero cuando salía, venía para acá, vi gente de la Dirección General de Servicios Públicos laburando en un transformador y pensé que era mi barrio, ¿no? Mi paraje. No, no. Pero capaz que... En Golondrina se cortó temprano y después hubieron unos intentos ahí tipo 8:30 y... Pero... No, bajaba la tensión y se cortaba enseguida. Y acá en el lado de Río Negro, de Bolsón, decían que bueno, que por lo menos el SPLIF había hecho un pedido a EDERSA de que se haga un corte. Sí, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF, del Bolsón, anunció dos cortes preventivos de energía para este viernes 12 y sábado 13 de diciembre en sectores considerados de mayor riesgo ante la posibilidad de incendios forestales. La medida fue solicitada a EDERSA debido a la condición extrema del índice meteorológico de peligrosidad de incendios, agravada por días consecutivos de calor, ausencia de lluvias y vegetación sometida a fuerte estrés hídrico. Los sectores y horarios de los cortes programados van a ser dos. Y alcanzarán los mismos sectores cada día, ¿no? El viernes, o sea hoy, de 11 a 18 y mañana sábado de 12 a 18. Sí. ¿Las zonas afectadas las tenés? Sí, Mallina Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Río Azul. EDER se informó que durante los cortes realizará recorridos en toda la red eléctrica. La restitución del servicio podría demorarse más del horario previsto, ya que cada tramo debe habilitarse únicamente cuando existan condiciones seguras para operarios y vecinos. Bien. Recordamos, esto está por pasar ahora dentro de un ratito, así que si estás sintonizando y vivís en alguno de estos barrios, de estos sectores, a partir de las 11 el corte de energía se viene. Acá zafamos me parece, ahí, ¿eh? Me parece una buena medida. Sí, porque por lo menos prevenís que... Sí, por los antecedentes que ya hay, que muchos incendios han arrancado por esto, sí, la verdad que sí. No queda otra, en realidad, ¿no? Y es una forma también de hacerse cargo, de que el tendido que eléctrico no está funcionando del todo bien, porque... Claro, sí. Si no, no se tomarían estas medidas. Claro, exacto. Bueno, recordamos las vías de comunicación, ¿te parece, Lolo? 15-4-80-23-15, 2-9-4-4-15... 2944-80-2315, el teléfono móvil de la radio, y el 449-350, el teléfono fijo de línea. Bueno, y te recordamos que somos una radio comunitaria, una radio autogestiva. Este fin de semana pasado hubo una minga y se laburó un montón. Se avanzó con el tema del barro. Ahí se ve la radio, ya se empieza a ver distinta, y eso está buenísimo, esto de las mingas. Y necesitamos, para continuar en el aire, pagar las facturas, en fin, renovar equipos. Siempre hay, estamos necesitando desde auriculares a micrófonos, a todos estos insumos que llevan estar al aire, que implican estar al aire. Así que te invitamos a que te suscribas al Club de Oyentes entrando a la página de Alas, de fmalas.org.ar, y al pie vas a encontrarte la posibilidad, la propuesta de inscribirte, de suscribirte como en el Club de Oyentes y aportar el dinero que vos puedas, de la forma que vos puedas. También lo podés hacer si sos asociado de Copetel, accediendo, permitiendo que Copetel te descuente del pago de tu factura un pequeño importe que son 200 pesos. Si no lo actualizamos pronto, yo ya no lo digo más porque me da vergüenza. Sí, la verdad que sí. 200 pesos. Y ahí podés también colaborar con la radio o acercarte, obviamente, a las mingas que se realizan, no sé cuándo será, pero seguro que antes de que termine este diciembre tendremos una otra minga nueva, que creo que va la quinta ya. Bueno, muy conmovidas con el tema de Mendoza, con lo que viene pasando en todos estos días, desde el 9, en realidad desde el 8, que empezaron, desde el lunes que empezaron a movilizarse, esas enormes, conmovedoras caravanas de gente a pie, que se acercó hasta la legislatura el día martes 9, donde fue tratado en la Cámara de Senadores en segunda instancia, digamos, para aprobar el día, el estudio de impacto ambiental, digamos, de Minera San Jorge, una minera que está ahí, que pretende instalarse en la zona de Uspallata, en la cuenca del río Mendoza, cuenca, río que abastece de agua a, como dice por ahí Marcelo Giró, 3 de 4 mendocinos. Terrible. Bueno, esa caravana, que fueron creo que 135 kilómetros hasta llegar a Mendoza capital, y que también estuvo nutrida con otras caravanas que partieron de otros lugares cercanos a la capital mendocina, y que terminó con una manifestación en las calles de Mendoza. Hablaban de cerca de 40.000 personas, ¿no?, diciendo el agua de Mendoza no se negocia, esa es la bandera. Finalmente fue aprobada en forma bochornosa, creo 26 votos a favor, 6 en contra y una abstención. Terrible, terrible la entrega que están haciendo desde la Cámara de Senadores. Y eso, lejos de desalentar a los y las mendocinas, redoblaron la apuesta, y en todos estos días, desde el martes, vienen realizando acciones en una y otra ciudad. Y ayer se realizó una marcha, una movilización muy importante también en Mendoza capital. Hay muchos videos dando vuelta, que terminó con, tristemente, detenciones. Hoy sabemos que son 17 las personas detenidas, hasta anoche eran 13, pero después, en el transcurso de la noche, detuvieron a 4 personas más. Había mucha preocupación, un grupo de cerca de 10 abogados ahí presentes en el módulo de detención temporal que está ahí en el polo judicial de Mendoza, estaban ahí acompañando y muy atentes, pidiendo que se blanquee la lista de vecinos que estaban detenidos, preocupados también porque entre los 13 vecinos, 2 personas eran, por la información que trascendió, masculinos, pero había 2 personas de masculinos trans. Entonces, en esos casos se requiere un lugar de detención aparte, no se los puede poner junto con los otros varones cis, ¿no? Esto es lo que estaban marcando ayer los abogados que acompañan. Abogados de asamblea, abogados de otros independientes, digamos, no de asambleas, algunos de partidos políticos. Y después, en el transcurso de la noche, te decía que se sumaron 4 más, hoy son 17. De esos 17, hay 2 que son periodistas, así que nos acaba de llegar que fueron liberados, porque en realidad estaban cubriendo su labor periodística, estaban haciendo ahí en la movilización, así que fueron liberados. Tenemos un audio para compartir de uno de los abogados, Maximiliano, no recuerdo el apellido, Villarreal. Villarreal, Maximiliano Villarreal, que nos cuenta un poco esto que pasó ahí. Bueno, para informar un poco cuál es la situación de los detenidos actualmente. Recién ahora hemos podido ver a casi todos los detenidos que se encuentran acá en la parte de Estrada, que es la parte que está atrás del polo judicial donde se alojan los varones. Se han confirmado que hay algunos que están lesionados, pero bastante bien de ánimo. Y por el otro lado hay dos personas trans que las han trasladado a la comisaría séptima para que no se encuentren alojados con el resto de las personas. Hay dos personas que son periodistas, Bautista Franco y Santiago del Goberro. A ellos dos los van a liberar ahora porque ellos estaban trabajando con sus correspondientes credenciales. Aparentemente el gobierno ha respondido ahí al sindicato de periodistas que no tenía una credencial oficial, que por eso lo detuvieron, lo cual es falso porque aparte no existe ningún tipo de credencial oficial, y más que nada pues Bautista venía de cubrir un evento en la legislatura. Así que bueno, en rasgos generales estamos en esa situación. Hay algunos heridos, casi todos se encuentran en buen estado de ánimo, y estamos esperando ahora que lleguen las actuaciones para poder acceder al expediente y empezar a plantear las primeras defensas. Bueno, ahí escuchamos la palabra de uno de los abogados comentando, hay seis personas que en el día de ayer estuvo, ¿cómo se llama? El Carrizo, el hospital de allá, el hospital público ahí de Mendoza, tuvieron que ser, pasaron por el hospital para ser revisadas porque estaban fuertemente golpeadas. Hay audios y hay videos circulando por todas las redes que dan cuenta de la brutalidad, de la brutalidad con la que operaron las fuerzas de seguridad, entrando incluso a un local donde estaban, un restaurante, un bar, y ahí se llevaron muchos de los detenidos. Entiendo que fueron en ese lugar, entre ellos estos dos periodistas que te decíamos, que fueron liberados, y las dos personas, estos dos varones trans, fueron cambiados de lugar de detención. Vamos a algo de música y volvemos con algún testimonio de allá de Mendoza. Vamos hoy también a comentar lo de Cipolletti, ¿no? Ah, sí, sí. También un sí, desalojo. Están pasando cosas. Tenemos lo de Cipolletti, tenemos lo de Catrimán, Coligüeque, uh-huh, que fueron una llamada con Gloria. Uh-huh. Tenemos también cómo se resolvió esto de ahí en la LOF Fentren Kimun. Ahí que va. Ayer hubo una presentación, uh-huh, parece que insistía este señor en Duscher, uh-huh, en sacarle las vacas que, uh-huh, que doña Susana, uh-huh, Susana Martín corra la vaca de ese lugar, uh-huh, pero bueno, se puso firme el abogado que las está, uh-huh, acompañando, Luis Virginio. Ayer hicieron una presentación, uh-huh, y las vacas quedan en el territorio donde estaba. Bien. Un pequeñito triunfo, pero bueno, nos pone, uh-huh, muy contentos. Después vamos, bien, a estar hablando, si todo va bien, también con Luis Virgilio. Bien. Y hay otras informaciones, la diplomatura en ecologías política del sur, uh-huh, que larga Bariloche, uh-huh, la organización ecologista Piqué, junto con la UNCO, uh-huh, y con la participación ahí en la coordinación de Horacio Machado Araoz, ahí va, que es un grosso total, poca gente tiene la claridad que tiene él para transmitir tanto. Y bueno, y no sé ya, mira, qué más, pero hay líos por todos, sí, lados. Sí, ya con eso que nombramos ya. Tenemos algo de un comunicado de la familia de Julia Chunil. Uh-huh. También están pasando cosas en Chile, desalojos y demás. Bueno, no sé, hay un montón de información para compartir, por eso hoy viernes también estamos acá. Bien, por el momento, Alfonsina y el mar.

de Mendoza. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, formo parte de la Asamblea Popular por el Agua acá en Mendoza, y bueno, y ayer estuve en todo esto terrible que está sucediendo. Contanos cómo fue la convocatoria, dónde y qué fue lo que sucediendo. Ajá. Bueno, la convocatoria es la convocatoria que se viene haciendo todos los días. Desde antes que se aprobara el proyecto, ya se venía convocando a la gente, se habían hecho marchas. Pero ayer en particular se convocó a una asamblea ahí en el kilómetro cero de Mendoza, que es en San Martín y Garibaldi. Y bueno, la gente habla, cada uno da su postura. Se hace una asamblea, todo lo que es una asamblea. Y se decidió ir a Canal 9, que está por la misma calle que está el kilómetro cero, por calle Garibaldi. Sí. Entonces, siempre en forma pacífica, fuimos por calle Garibaldi hasta Canal 9, que son dos cuadras nada más. Y bueno, y estábamos ahí manifestándonos, gritando. Y obviamente vino la policía, se pone adelante, y bueno, y a los 5 minutos, no pasó ni 5 minutos, que llegó infantería, que es lo mismo que sucede cada vez que se va a Canal 9, porque son los medios hegemónicos que tiene la provincia de Mendoza, Canal 9, Canal 7, que obviamente reciben una pauta publicitaria millonaria, mientras no hay plata para educación, para salud. Eso es lo que sucede siempre, siempre. Y después de eso, hubo una cacería, porque fue realmente una cacería. Nos dispersamos y la policía, que estaba por todo el centro de Mendoza, salió a cazarnos. Eso fue lo que sucedió. Sí, los videos dan cuenta de esa brutalidad y de esa persecución, ¿no? Porque creo que muchas de las detenciones no fueron ni siquiera en la calle, sino en lugares públicos, ¿no? Sí, en la misma vereda. Claro. Sí, en la misma vereda. De hecho, a varios compañeros los agarran ahí en lo que es la peatonal. Sí. Ahí se los llevan. Sí. Ni siquiera estaban en la calle. Ustedes harían... Lo bueno que ahora... Sí. Sí. No, lo bueno que ahora ya están afuera Bautista Franco y Santiago El Goberro, que fueron los dos periodistas, digamos, que estaban cubriendo lo que sucedía. Claro. Ellos dos ya están afuera, porque fueron 13 los detenidos. Sí, lo que también mirábamos, no, la información que nos llegaba, es que hay más detenidos. Sí. Ha habido 4 detenidos. Sí, todavía más. No está, sí. Sí, todavía no está bien clara la información, porque hay unas chicas que estaban haciendo unas pintadas por el agua, que es algo también que debemos hacer, pero no se sabe todavía bien qué es lo que ha sucedido, dónde están. Bueno, eso está ahí como girando todavía. Hay un grupo de abogados que están acompañando, ¿verdad? Sí. Felizmente tenemos abogados que no son cuervos, y entonces tenemos varios. Está Maxi, Henry, Ulises, Juli, Julieta Lavarello. Así que sí, son varios. Que están movilizados desde anoche, están ahí atentos. Desde anoche, sí, desde anoche nosotros llegamos ahí a lo que es el polo judicial, que en realidad no es el polo, sino es el centro de detención de aprendidos de Estrada, que es a la vuelta del polo judicial, un lugar muy escondido, donde queda invisibilizado todo lo que sucede, y ya los abogados cuando llegamos estaban ahí, así que felizmente... Somos una población que tenemos hasta esos beneficios, porque el agua de Mendoza no se negocia. No los vamos a dejar y no van a pasar. O sea, eso lo tienen que tener claro. Sí. Sonia, y ustedes en los días previos, en estas asambleas, porque también destacar que no solo son movilizaciones y marchas, que es por ahí lo que los medios te muestran, sino que también en el medio, claro, esto es producto de asambleas que se juntan y discuten, sí, y debaten y deciden las acciones colectivamente, sí, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y como que sí, esto... sí, también hacemos folleteadas para informar a la población. Todos los martes estuvimos un grupo de las asambleas, los que podían, obviamente, porque a las 11 de la mañana, enfrente de la legislatura, colocando la bandera de Nueva Minera San Jorge, folleteando, informando, hablando con la gente, porque como los medios hegemónicos justamente no pasan la información, hay mucha gente que no se entera. Claro. Entonces, lamentablemente, esa gente después se va a enterar de que puede llegar a tener el agua contaminada, cosa que no va a suceder, porque no los vamos a dejar. Muy bien. Es así. Muy bien, me gusta esa determinación. Y esto totalmente. De las asambleas y de las reuniones está pasando en cada localidad o en muchas localidades. Sí. Que cada, en sí. Uspallata, en Maipú, entiendo que en varios lados sí. la gente se junta y asamblea y decide, sí, y piensa, y me imagino que se abraza, y me imagino que habrá palabras de aliento, sí, y de, sí, sí, sí, de fuerza, sí, para seguir, ¿no? ¿Y han pensado ustedes, tienen previsto algún tipo de, no sé si de protocolo, llamarlo protocolo de seguridad, ¿no? Sí, como sí, para, eso siempre está pensado. Sí, siempre se piensa. Siempre se piensa porque, bueno, la represión, esto no entra si no es de la mano de la represión. Eso es sabido. Ya pasó en el 2019, cuando hicimos la revolución del agua. Siempre pasa lo mismo. Es exacto. Pero quería decirte otra cosa con respecto a eso, que no solamente esto pasa en la ciudad de Mendoza, o sea, está toda Mendoza movilizada, hay asambleas en las plazas, en los barrios, hay también cosas muy bonitas que se hacen con los niños, pintar gotitas, hacer dibujos por el agua, es toda una movida muy grande que tenemos en Mendoza, no solamente es en Ciudad Capital, es en todos los lugares de Mendoza. Bien. De hecho, hay asambleas en toda la provincia. Bien. Sí, se ve eso también en los videos que pueden, a ver, atravesar ese blindaje mediático que tienen por parte de los grandes medios, que invisibilizan todo, que no cuentan nada, que la noticia, sí, fue el Senado aprobó, entonces ahora Mendoza, sí, va a beneficiarse con la minería, ¿no? Pero sí, se logra trascender a través de las redes y de las radios comunitarias, de las radios alternativas que están ahí cubriendo. Exactamente. Y que viene haciendo un trabajo re lindo. Sí. Y trasciende todo eso. Las radios, sí, claro, las radios comunitarias son siempre, siempre las que están presentes. Siempre los medios alternativos ahí informando. Es así. Son compañeros excelentes. Es así. Eso se da a nivel, creo que a nivel país. Sí, porque sí, la verdad que los medios hegemónicos que reciben esa millonada de pauta publicitaria, obviamente nunca están. Solamente tienen, hay una parte de la información que pertenece al gobierno. Así que... Sonia, ¿y puede ser que entre las personas detenidas, hablemos de los 13 que sabemos, creo, entiendo que sabemos nombre y apellido? Sí. Recién leíamos que los dos periodistas, como vos marcabas, fueron liberados. Y había, sí, ahí en ese grupo dos varones trans que fueron trasladados, sí, a otra unidad de detención, sí, porque es lo que corresponde. Sí, hay dos, sí, claro, hay dos compañeros que están en la séptima, que es bien, en Godoy Cruz. Bien. Ahora ellos están detenidos ahí. En la lista también figuran varios, hay tres personas goyano, de apellido Goyano, sí, que ayer preguntándole, sí, al Marce Girón me decía que es padre y dos hijos, ¿puede, sí, ser? Sí, es un papá con los dos hijos, y Facundo ya ha sido detenido anteriormente, claro, y Renzo también. Claro. Sí. La preocupación, sí, acá desde ayer es, bueno, les cabe la ley, la aplicación de la ley de reiterancia, ¿no? ¿Vos sabés algo de eso? Sí, y eso es lo que sabemos. Todavía anoche, bueno, yo me vine como a la una, todavía los abogados no habían podido, digamos, entrar a verlos. Sí. Así que estaban esperando eso. Y bueno, y también saber acerca de esa situación. Pero también hay otro compañero detenido, que no sé cuál es su nombre dentro de los 13, que es diabético, insulino dependiente. Eso también es una preocupación, porque la verdad que, bueno, todas las emociones que traspasan a las personas con diabetes pueden influir en su enfermedad. Salud, claro. O sea, bajar o subir la azúcar. Entonces, bueno, estábamos también muy preocupados por eso. Y aparte, si sos insulino dependiente, necesitas inyectarte. Sí, las agujas, claro, claro. O sea, a él lo detienen porque se le cae la insulina y un policía, digámosle policía, sí, se la quiere como pisar y se la... Entonces él se agacha para agarrarla porque tenía la insulina en su bolsillo. Entonces, ahí fue cuando lo detienen. Qué locura. Sí, la verdad que sí. Eso es muy doloroso, porque la verdad que es cero humanidad, cero. La policía, la verdad que es el brazo represor del gobierno. Es así, lamentablemente. ¿Y se sabe algo? Sí, porque al final... Sí, disculpa. Hasta ahora, no, digo, que es el brazo represor del gobierno y además... que ganan muy poco dinero para ser el brazo represor del gobierno. O sea, no, un poco de conciencia, ni siquiera eso. Pero bueno, hay algunos que dicen el agua de Mendoza no se negocia. Sonia, ¿y se sabe algo de la salud? Porque también trascendió que entre los detenidos había 6 que fueron golpeados. Sí. Sí, había uno, Luis, que estaba muy, muy golpeado, tenía un corte en la nariz, tenía un ojo morado, sí, cayó con la bicicleta porque la empujaron, en uno de los videos se ve bien, pero bien, que la empujan, ella se cae y con la misma bicicleta se abre la cabeza, tuvieron que llevarla al hospital. Sí. Y, sí, y no sabes actualmente la cómo está él de salud. Sí, está bien, ahora ya está bien, no, a ella no la apresaron, sí, fue con unas compañeras hasta el hospital y le pusieron puntos. Bien. Bueno, no sé, me gustaría detenerme un cachito en todo lo que, en todo el amor y toda la convicción, toda la decisión, la firmeza que viene mostrando el pueblo de Mendoza y en esta oportunidad y con el antecedente del 2019, donde el gobernador de entonces, que era otro Suárez, ¿no?, tuvo que recular en su decisión. Sí, y, totalmente. Y bueno, con ese antecedente me imagino que les debe dar mucha fuerza a ustedes, ¿no? Ustedes son poderosísimos. Sí, totalmente. Son gente muy poderosa, es un pueblo muy poderoso. Estamos todos siguiendo así con el corazón lo que, sí, está sucediendo totalmente ahí, y muy conmovida con ese antecedente, sabiendo que se puede. Ustedes demuestran que se puede, que cuando el pueblo... Sí, totalmente. Se puede porque somos más pueblo que gobiernos y que milicos, y además porque nosotros sabemos, somos un pueblo que está acostumbrado a educarse en el agua, porque nosotros somos un oasis, eso lo tenemos muy claro, mucha gente lo tiene claro, somos un oasis, el oasis norte vive gracias al río Mendoza, si nos contaminan el río Mendoza, o sea, no es solamente el agua que bebemos, es el agua con que nos bañamos, es el agua con que lavamos nuestra ropa, es el agua con que regamos nuestros cultivos, y ese vino y esos bodegueros que hablan de que se puede hacer minería y vino, no es así. No es así, porque la uva se va a contaminar y no se la va a comprar ni el gato. Entonces, eso es lo que tenemos claro. muchos mendocinos y mendocinas. Tenemos claro que somos un oasis, vivimos gracias a ese río Mendoza. Y ahí en las nacientes del río Mendoza es donde quieren hacer la minería, o sea, es algo totalmente ilógico. Tal cual. Ilógico, ¿no? Porque si no vamos a desaparecer, o sea, y nosotros somos un pueblo que siempre está en emergencia hídrica, o sea, bajo ningún aspecto se puede hacer eso. Qué contradicción, ¿no? Del gobierno, claro, que te declara, claro, de emergencia, sí, hídrica, totalmente. Y por otro lado regala el agua a la minera, o sea, a ver. Claro, exactamente, es una total contradicción. ¿Cuál es la, te pregunto, una última preguntita, si podés contestarme, sí, cómo es la, cuál es la postura de los viñateros? Porque yo recuerdo que en otros años, como que el sector vitivinícola, ¿no?, que es gente por ahí con más recursos y es un sector productivo fuerte ahí en Mendoza, estaba como más preocupado y movilizado en defensa del agua. ¿Qué pasa ahora con los...? Y mira, lo que sucede es que además de Mendoza también hay un, tenemos un gran problema, que son cuando cae granizo, la lucha antigranizo se dejó de lado, Cornejo la dejó de lado, entonces ha habido como un abandono de las tierras cultivables. Entonces, bueno, es claro, todo un tema, porque bueno, van haciendo como lobby totalmente el gobierno, y piensa que todo el mundo se va a salvar con minería, y eso no es así. No nos vamos a salvar, porque no comemos cobre, no comemos oro y no comemos plata. Tal cual. O sea, nosotros vivimos gracias al agua. Nuestro cuerpo es 70% de agua, y eso lo tenemos que tener claro. Es así. Bueno, así que... Sonia, no sé si querés agregar algo más. Súper agradecemos tu palabra, re linda. De mendocina, sí, vecina, vecina de corazón, te escucho y me suenan un montón, me vienen un montón de caritas mendocinas a la cara, a la cabeza, digo, sí, esa imagen, ¿no? De, me imagino. De la mujer, de las mujeres, de las vecinas y vecinos mendocinos que con tanta firmeza, con tanta convicción, están ahí defendiendo el agua. Así que nada, si no... Y sí, porque el agua... Sí, quiero decir algo finalmente. Sí. Es que el agua no solamente es para nosotros que estamos ahora viviendo en este planeta, sino para las generaciones futuras. Yo tengo a mi nieto y yo quiero que mi nieto tenga agua pura, así como mis estudiantes también. Quiero que tengan agua pura porque se lo merecen, porque merecen vivir en un ambiente sano, no en un ambiente contaminado. En un lugar hermoso, como esa propaganda que hace el gobierno que dice Mansa Mendoza cuando salís del túnel de Potrerillos y te encontrás con esa hermosa agua que es el dique Potrerillos, y se cansan de hacerle propaganda, pero esa, eso se va a contaminar. O sea, Mansa Mendoza, sin contaminación, sin minería, fuera San Jorge. El agua de Mendoza no se negocia y aquí nadie se rinde. Peley, así sea, que toda esa fuerza, estamos con ustedes acá en Patagonia. Bueno, bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, a los medios alternativos, porque son los más. Bueno, ustedes son los más. Les queremos mucho con el corazón. Bueno, gracias, es igual, Sonia. Igual. Gracias. Igual. Seguiremos en contacto por cualquier cosa. Por ahí la semana que viene te volvemos a contactar. Bueno, dale. Un beso enorme. Otro. Chau, chau. Allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita, monte adentro, en Tulumba la he de encontrar, linda su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban con

postura más tierna. No engañen a mí. Son las 11:06, pasó rapidito la tanda, y ahora vamos a ir a la lectura de otro comunicado y una comunicación, si es que la logramos, de lo que está sucediendo, lo que sucedió en estos días con el Catrimán Coligüe, que mientras el martes pasado las comunidades afectadas por los allanamientos, los brutales, los violentos allanamientos del 11 de febrero de este año, estaban ahí reclamando en fiscalía, presentando una nota respecto a la recuperación de todo aquello que le sacaron, los celulares, los libros, bueno, poder recuperar sus elementos, plantear también que no están de acuerdo con habilitar con que el ADN que forzosamente le fue extraído a través de hisopados, así en forma coercitiva, sea utilizado para vaya a saber qué, y otros reclamos más, cuando esto estaba pasando con, hablamos de una situación que afectó de estos allanamientos que se produjeron el 11 de febrero y que también incluyeron a la LOF Catrimán Coligüeque, entre otras tantas comunidades, y también a la Petumo Angeleín. Bueno, al mismo tiempo que esto, hay se produjo un avance de Samamé Bordas, creo que es él es Samamé, ella es Bordas. Recordemos que Samamé fue ex procurador general de la provincia de Chubut. Ingresaron al territorio también para hacer tareas de alambrado. Cuando es territorio que para el IAC figurará como fiscal, pero que en realidad pertenece a la comunidad. Esto produjo una denuncia y vamos a leer el artículo de La Voz del Chubut que apareció el 11 de diciembre, ayer, que dice así: dura denuncia de los Catrimán Coligüeque contra Eduardo Samamé. Vino a alambrar tierras fiscales que nos pertenecen. La tensión territorial en la zona de Lagunas El Martillo y Larga volvió a escalar. El martes pasado, la comunidad LOF Catrimán Coligüeque denunció públicamente que el ex procurador general de la provincia, Eduardo Samamé, ingresó al territorio comunitario acompañado por su esposa, Alicia Bordas, e intentó alambrar tierras que la comunidad reconoce como ocupación ancestral. En un comunicado urgente, la comunidad relató el episodio en los siguientes términos. Hoy, 9 de diciembre, el señor Eduardo Samamé, ex procurador fiscal de Chubut, se presentó en nuestro territorio comunitario para alambrar tierras fiscales ocupadas ancestralmente por nuestra LOF. Rechazamos el hostigamiento sistemático de la familia Samamé Bordas contra la familia Catrimán Coligüeque y exigimos al Estado que frene estos atropellos. El territorio no se vende ni se alambra. Se defiende. Un conflicto que se profundiza pese a los fallos judiciales. El 28 de octubre del 2024, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó una sentencia favorable al LOF Catrimán Coligüeque en un interdicto de retener, rechazando una apelación presentada por Alejandro Samamé, hijo del ex procurador, y por Nahuel Serra. Esa decisión reconoció judicialmente la posesión tradicional que la comunidad ejerce desde hace más de dos décadas en el territorio en disputa. Aunque no resolvió la titularidad definitiva, representó un revés significativo para los particulares que buscan consolidar derechos sobre esas tierras fiscales. Sin embargo, para la comunidad, el fallo no modificó la situación en el terreno. Por el contrario, denuncian que los intentos de avance privado se intensificaron con nuevos episodios de bloqueo de caminos, movimientos de suelo, extracción de madera y cambios de tranqueras. Hostigamiento, criminalización y presión territorial. Denuncias sostenidas. La comunidad viene denunciando un patrón reiterado de hostigamiento por parte de integrantes de la familia Samamé y de otros privados vinculados a el bloqueo de caminos y obstáculos físicos para impedir el ingreso, el corte de bosque nativo y alambrados nuevos dentro del territorio en disputa, movimientos de suelo sin autorización, denuncias penales contra miembros de la comunidad interpretadas como intentos de criminalización. Organizaciones de derechos indígenas han descrito este escenario como una combinación de hostigamiento territorial sistemático y utilización del aparato administrativo y judicial para presionar a la comunidad a abandonar la zona. El territorio no se vende ni se alambra. La reafirmación comunitaria. El comunicado del LOF culminó con un mensaje que sintetiza la postura histórica de la comunidad frente a los intentos de despojo. El territorio no se vende ni se alambra, se defiende. La comunidad exigió al Estado provincial que intervenga para frenar lo que califican como atropellos y garantizar el respeto pleno de la propiedad comunitaria indígena, respaldada por normas nacionales e internacionales. Un conflicto que trasciende el litigio privado. La presencia directa de un ex procurador general en un episodio de presunta usurpación otorga al caso una dimensión institucional inédita. Cabe recordar que Eduardo Samamé fue procurador general de Chubut hasta 2008, cuando la legislatura provincial lo sometió a un juicio político y lo destituyó por mal desempeño, acusándolo de ejercer la conducción del Ministerio Público de manera arbitraria, no definir una política criminal clara, negar licencias a fiscales y no supervisar adecuadamente su labor. La sanción incluyó además una inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos. En 2012, el Superior Tribunal de Justicia declaró nulo el juicio político por errores formales. Otra vez, se equivocan, parece que lo hacen a propósito. Cometen error, entonces se vuelve todo atrás, los jurys, los juicios políticos. Bueno, decía entonces, en 2012 el Superior Tribunal de Justicia declaró nulo el juicio político por errores formales en el proceso, pero su regreso fue rechazado tanto por la provincia como por la Corte Suprema, que en 2018 además descartó su pedido de cobro de haberes. Así quedó cerrada su etapa institucional, marcada por controversias y cuestionamientos. Qué bárbaro, ¿no? El poder que tiene esta gente y cómo arremete contra la gente de campo, contra las comunidades mapuche que habitan estos territorios en forma ancestral. Para charlar un poquito de esto, estamos en contacto con Gloria Catrimán. Hola, perdón, Gloria Colihueque. Hola, Gloria. Buen día. Mari, ¿cómo está? Mari, ¿cómo están? Buen día a todos. Qué lindo escuchar su voz. Al fin se dio la comunicación. Sí. Pudimos, Gloria. Sí, todo se puede. Todo se puede, ¿no? Todo se puede. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Cuénteme un poquito. El clima. Con viento. Mucho viento está ahí por acá. Mucho viento. Y tienen un incendio. Mucho viento. Cercano, ¿no? Un poco de lluvia también. Anoche, yo ahora estoy en la ciudad, pero anoche llovió bastante por allá. Por el LOF. Qué bueno, porque hay un incendio también en el Parque Nacional, ¿no? Sí, hay un incendio ahí por el lago Menéndez. ¿Y usted sabe algo de ese incendio? ¿De cómo se originó? Sí, ¿cómo se originó? ¿Por dónde? No, según las versiones dicen que es por las tormentas que hubo. Un rayo que cayó y dice que eso provocó el incendio. Esa es la versión que se dio. Sí. Ustedes están cerca de la Laguna del Martillo, ¿no? ¿Es así? Estamos, la Laguna Martillo está dentro del territorio nuestro. Y la Laguna Larga también parte. ¿Cómo viene siendo esta lucha, esta defensa del territorio? Porque llevan un montón de tiempo. Sí, hace 5 años que estamos con este tema desde 2020 ya. Pero bueno, no ha parado de cuestiones de de intromisión dentro del territorio, ¿no? De parte de esta gente que se dice que son sus dueños de las tierras. Todo el tiempo. Sí. ¿Y en qué consisten esas intromisiones? ¿Puede recordarnos un poquito? Bueno, desde que se comenzó, bueno, se taparon los caminos, cortaron planta nativa, sacaron leña, llevaron gente, pusieron casilla, construyeron cuando no tenían que construir, llevaron animales, pusieron animales ahí, llevaron perros, todo eso, más ahora, los perros que hacen daño con los animales, asustan los animales, se van para un lado, se van para otro, los animales andan con miedo. Pero cuando haces la denuncia te piden prueba. Y si no tenés prueba, no te toman la denuncia. Y uno en el campo no va a andar todo el tiempo con una cámara de fotos. Claro. Se dificulta. Así ahí. Explica. Y sí, y se dificulta, pero si lleva la prueba tampoco te investigan nada, así claro. Que quedamos en la misma. Claro. Pero bueno, a nosotros no investigan nada, pero cuando hacen denuncia a ellos, sí, ahí salen todos. Lo que dicen, no tenemos vehículo para ir, que no tenemos medio, que no sé qué, que hay que cruzar el arroyo, que no se puede cruzar el arroyo, que el camino es muy feo. Pero resulta que cuando la otra parte hace algo, ahí sí, hay vehículo, hay todo. Claro. O se van con los vehículos de estas personas. Claro. Que eso no debería pasar, supuestamente, porque cuando uno le ofrece vehículo, dicen que no, que en vehículos particulares no pueden andar la policía, pero con esta gente sí van, descienden los vehículos. Son, y ahí se nota de qué lado están. Son gente poderosa esta, ¿no? Con la que ustedes están ahí enfrentándose. Digo, poderosa para este sistema, ¿no? Para... Y sí, porque si son conocidos de, o hijos de, así que todos... todo en esa cuestión, no sé. ¿Cómo se sienten ustedes o se sienten acompañados por las comunidades de ahí de la zona, las comunidades mapuche? Sí, por las comunidades sí sentimos el acompañamiento. Pero bueno, por las instituciones casi nada, las instituciones que deberían que se hagan respetar los derechos, ¿no? Entre ellos, porque, imagino por ejemplo, que estaría... Sí, perdón. Entre ellos el IAC, porque el IAC se le está pidiendo desde 2020 que nos dé una respuesta, que a nosotros no contestan una nota que se presenta. O sea, pero a esta gente le pide que vayan y hagan una inspección, salen corriendo. Y nos mienten a nosotros diciendo de que no, que ellos no pueden, que no tienen vehículo, que no sé qué, porque el año pasado pasó, de que el IAC llegó allá, de sorpresa, diciendo de que ellos andaban cerca y ahí del territorio, entonces pasaron a ver quiénes estaban viviendo ahí. Y siento que nosotros habíamos presentado notas de un montón y decíamos quiénes son, y la dirección, y teléfono, y todo. Pero no conocían. Entonces dice que pasaron ahí para ver quién estaba. Y después dijeron que, esto estoy diciendo que yo hablé, yo estaba yo y mi mamá, hablamos con este señor director que es de Rawson, de Tierra, dijo que se presentó como un director de Tierra, que era Luis Alarcón. Sí. Y dice, bueno, que andaba en eso ahí viendo. A ver, y entonces después dice que... yo le digo, pero ¿cómo si usted no conoce? Vienen de Rawson. Y saben que allá el acceso no es fácil para llegar. Tiene que conocer muy bien para poder llegar a donde estamos nosotros. Y entonces ya ahí me empecé a dar cuenta de que me estaba mintiendo, porque me dice, y le pregunto por dónde habían entrado. Me dice, subimos por un camino que hay muchas piedras sueltas. Bueno, Y dice, pero yo le digo, pero ¿cómo fueron? Porque nosotros dejamos el número de teléfono acá, vinimos a pedir que vayan a hacer la inspección, nunca nos contestaron. Le digo, ¿y cómo fue que fueron? Ah, dice, y ahí dice, no sé si se le escapó o qué, dijo, no, si Nahuel Serra fue el que pidió la inspección, porque dijo que había una comunidad mapuche. Y entonces fuimos a contactar eso y sí, evidentemente había una comunidad mapuche, me dice. Y yo le digo, ah, bueno, entonces no era que andaban por ahí al lado de otro vecino y pasaron. Era un pedido especial. Le digo, por eso vinieron a seguir a hacer inspecciones. Bueno, ese día no se dejó hacer la inspección. Le digo, dijimos que teníamos que estar nosotros para poder hacer la inspección. Justo mi mamá estaba en la ciudad porque estaba con un tratamiento médico que había tenido una operación y venía a hacer un control. Y entonces le digo, no, ustedes... Espere que no la escuche. Se pasó por la justicia. Se cortó un poquito. Estaba contando que su mamá estaba en la ciudad, en Esquel, haciendo por tratamiento médico. ¿Y entonces? Claro, la habían operado y tuve que venir a un control médico. Pues entonces ahí fuimos a ver a este señor. Nos citaron acá en la oficina de tierra de Esquel y fuimos a ver ahí a este señor Alarcón. Y bueno, cuando dice así que era Nahuel Serra que había pedido la inspección, le dijimos que no, que sin el permiso de mi mamá, que no estuviera ellos no iban a poder hacer la inspección, teníamos que estar nosotros y ella saber qué iban a hacer. Entonces dice, le digo, porque ustedes saben, le digo, nosotros acá vinimos, presentamos nota, trajimos la sentencia que salió a favor de la comunidad, le digo que la posesión de la tierra está a favor de la comunidad, le reconocieron, le digo, que la posesión es nuestra, le digo. Así que usted y nadie puede entrar sin autorización nuestra. Bueno, ese día dejaron ahí en suspenso, dijeron, bueno, y no, dice, porque ahí tampoco se puede dar título de propiedad, dice, porque es una zona, no sé cómo le llaman, roja o algo así, no sé. Pero bueno, ahora sacaron una resolución reconociendo a la otra parte. Claro. Entonces, ahí se nota de la mentira que te dicen. Sí. Por eso yo cuando le digo, bueno, entonces acá hay que tener, si no tenés plata, no sos nadie, le digo, no te atienden, no te dicen, no te dan ni una respuesta, pero si venís y ponés la plata arriba del escritorio, ahí todos salen corriendo, ya tenés el título de propiedad, tenés todo. Aunque no esté viviendo en el lugar. Claro. Porque hay una sentencia. Porque supuestamente la ley. No. Porque supuestamente la ley de tierra del IAC dice que tiene que estar tenés que estar viviendo dentro de esas tierras. Que tenés el derecho. Sí. Pero esta gente no está. Ellos fueron y se metieron, o sea, supuestamente dice que ellos compraron y ellos son dueños. Entonces, pero ¿cómo si? Entonces, ¿qué requisito? No cumplí el requisito de la ley. Y además, hay una persona que son tres socios, hay uno que vive en Buenos Aires. Si dice que tenés que estar viviendo en la provincia para poder comprar tierras. Todo esto pese entonces a el fallo del Superior Tribunal de Justicia, un fallo del año pasado que les reconoce la posesión tradicional a ustedes. Claro, ese es el tema que, pero ellos no quieren entender, o sea, no, como que la justicia no, para ellos no es válido lo que dicen. Pero si tanto respetan la ley, no sé cómo no respetan a la justicia. Tanto se agarran porque de la ley, cuando uno, ¿no? Para claro, porque supuestamente usted, cuando vas te dicen que la ley esto, que la ley lo otro, pero cuando ellos tienen que cumplir la ley se lo pasa, no sé por dónde. Sí. Ahí hacen oídos sordos. ¿Y ustedes lo que están pidiendo es el título de propiedad comunitario, puede ser? Sí, se está pidiendo el título de propiedad comunitaria. Ni siquiera una respuesta, ¿eh? Bueno, Puede ser que este año fue, si no me equivoco, pero corríjame si me equivoco, por favor, Gloria, que hubo a través de una presentación que hizo la abogada Sonia Ivanov como una especie de restricción de acercamiento para cuidado de ustedes. O sea, se reconoció que ustedes son mujeres, que están ahí en el campo y que había... se había de parte del Estado estaban ejerciendo violencia contra ustedes, entonces hubo como una medida de que no se acercaran a ustedes, para una medida de protección. Estuvimos hablando con Sonia, yo no recuerdo bien cómo era las circunstancias, pero ¿usted se acuerda? Sí, hacia los peones se le hizo una medida de... Es una denuncia de género que se hizo, sí, por violencia de género hacia mi mamá, porque los peones siempre están violentándola. O sea, cuando no son los perros, llegan en la madrugada con los animales corriéndolo, cuando tenían provisión de acercamiento, a la casa llegaron los perros con ellos, porque ellos salen a cazar, siendo que nadie lo autoriza, desde nosotros nadie lo autoriza, ellos se meten. Como sus patrones tienen poder, entonces ellos, mandados, van a hacer violencia contra mi mamá. O pasan cerca de la casa con cuchillos y todo, o van de a caballo. Ellos se manejan como que si fueran dueños. Uno no le puede decir nada. Cuando se hace la denuncia, sale la sentencia a favor de mi mamá, que es la protección, medida de protección, prohibición de acercamiento, pero no la cumplen. O sea, la policía de Trevelin, por ejemplo, la policía de tiene que ir a verificar si se cumple o no se cumple. Cuando lo llama y le decís que está, que las personas andan ahí, que están haciendo esto y que están haciendo lo otro, dice, ah, no, tenés que ir a hacer una denuncia. Le digo, pero la denuncia ya está hecha, ya está la provisión, claro, de acercamientos. Estamos avisando de que las personas están acá. No, dice, porque tenía que hacer una denuncia. Le digo, pero ustedes tienen que, según la sentencia, dice que ustedes tienen que hacerla cumplir, contratar si se cumple o no se cumple. Y bueno, digo, así te bicicletean y te mandan a una otra oficina y qué sé yo. Y cuando yo voy a hacer la denuncia, me dicen, no, tenés que ir a hacer la denuncia en la policía. En la policía de Trevelin, bueno, a la policía primera. Voy a la policía primera, me dicen, no, porque tienen que hacerla a la policía de la mujer. Le digo, no, la policía de la mujer dice que no, que yo tengo que hacerla acá. Entonces se maneja uno con otro, se tiran la pelota uno con otro y nadie hace nada. Y cuando vas a la fiscalía te maltratan. Pues yo he ido a la fiscalía y en mesa de entrada sale una funcionaria y dice de todo sin yo pedir hablar con ella. Así que todo es de maltrato. Y frente a esto del alambrado del otro día, ¿no? Esta intención de alambrar, que ustedes sacaron un documento, una posición muy firme denunciando, ¿no?, este atropello. ¿Qué es lo que sigue ahora, Gloria? ¿Algo legal? Bueno, lo que pasa es que uno... tiene que hacerlo público por la siguiente razón, porque cuando vas a la justicia acumulas papeles, pero no hay algo de que digan, bueno, frenen con esto. O sea, no le obligan a que ellos frenen con la situación. Y por eso se sacó un comunicado. Y bueno, y ahora lo que sigue es... se le envió una carta de documento para que cesen con la cuestión y se va a denunciar. A ver qué hace la justicia. Claro. Y tanto al IAC también, porque el IAC también está cometiendo errores porque no puede hacer una resolución como la hizo. Claro. Así que bueno, ahora estamos esperando, pero bueno, se pidió una reconsideración a esa resolución que sacó el IAC ahora hace poco, en noviembre, octubre creo que sacó la resolución, o sea, nosotros lo presentamos en noviembre, creo que lo presentamos. Y que nos daban 3 días de plazo para hacer, para poder hacer la reconsideración. A ese sí no estábamos de acuerdo. Así que se hizo todo dentro del plazo, así que ahora se está esperando a ver qué van a resolver, que hasta el momento no se ha dicho nada, así que no sé, se presentará algún amparo o algo de eso. Claro. ¿Usted sabe si hay tiempos para eso? O sea, ¿en qué tiempo te debería responder el IAC? Ya tendría que haber respondido. Pero bueno, ellos se toman los tiempos, pero a uno cuando a uno le notifican te dicen 3 días. Claro. Y ellos se pueden tomar todo el tiempo, no sé, 1 año, 2 años. Gloria, no sé si quiere agregar algo más. A mí me gustaría que nos describa un poquito el lugar donde ustedes están. ¿Cómo es ese espacio? ¿Cómo es ese territorio? ¿Tienen animales? ¿Hay bosque? Sí, hay bosque nativo, hay pinos también, que los pinos son... son malos para el territorio porque te seca todo la planta, el pasto, todo eso te lo va secando. Bueno, hay una laguna, que es la Laguna del Martillo, tenemos animales, un poco de oveja, un poco de vaca, caballos, como tiene la gente que está en el territorio, ¿no? Claro. La gallina, huerta que hace mi mamá, un pequeño invernáculo. Ella teje a telar, así que con se esquila las ovejas, ella hace el hilado, después teje. Así que todo eso. Imagino. Y ahora con el que se viene la temporada, que se viene verano... ¿qué vínculo tienen ustedes o cómo les impacta el tema turístico? Si les impacta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no vivimos del turismo. Claro. Así que si nosotros no trabajamos, no tenemos. Pero digo, ¿no? ¿Ustedes están lejos de los paseos turísticos? No, allá no va el turismo, porque esta gente sí sabe llevar, hacer lucrar con la laguna, porque también sabe pasar con las camionetas, con los pescadores. Veo que hay pescadores que pagan para poder hacer pesca. Bueno, ellos también lo hacen. Claro. Cuando usted dice esta gente, ¿a quién se refiere? Y a esta gente, supuestamente los que compraron, claro. Porque los mismos pescadores han dicho de que ellos los mandan. Ha dicho que Nahuel Serra le ha mandado, que San Mamé lo ha mandado, y ellos le pagan a ellos. Claro. Y sin el consentimiento nuestro. Y después uno le dice... y dice que uno está mintiendo, porque esa es la costumbre que ellos tienen, de decir que nosotros mentimos, que no es verdad lo que decimos. Cuando taparon el camino con tierra, una tranquera que tenemos de paso, la taparon con tierra, y cuando hicimos la denuncia, dijeron, fue el propio Eduardo Sabomedia a decirnos que nosotros estábamos mintiendo. Fue con la policía a la misma casa allá y decirle que nosotros estábamos mintiendo, que no era lo que dijimos, no era verdad. Y por eso había llamado a la policía para que contratara que nosotros estábamos mintiendo. A lo que yo le digo, yo me lo enfrenté y le digo, usted no puede venir acá a decir que nosotros estábamos mintiendo cuando la tranquera está tapada de tierra, le digo. Y yo le hablo a la policía y ustedes le digo que no deberían andar en ese vehículo, le digo, porque tienen... cómo andar, le digo, no pueden andar con un vehículo particular. Y no se fijaron, le digo, dónde está la tierra, dónde está la tranquera tapada con tierra, le digo, no se fijaron. No me supieron qué decir y agarraron, pegaron la vuelta y se fueron para atrás de la camioneta. Le digo, ahora cuando bajen, le digo, vayan y fíjense, le digo, dónde está la tranquera tapada con tierra, le digo. A ver si nosotros estamos mintiendo, le digo. Así que de esa vez no fueron más. Gloria y la mamá. La policía, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo lleva todo esto la mamá? Isabel. Y bueno, ella no. Siempre hay que estar está atenta, no duerme bien. Porque esta gente también sabe estar a veces tomando, a veces con gente que lleva. Así que no sabes qué puede llegar a pasar. Claro. Los tienen ahí pegaditos, cerquita. Claro, ya no es lo mismo como era antes, que era una tranquilidad. Ya ahora no es lo mismo. Siempre hay que estar atento a ver qué puede llegar a pasar. Si no es un animal muerto que encontrás, si no te están molestando, si no están gritando, si no están con la música a todo volumen. Sí. Así que esto es un tema. O largan los perros, o si va gente a vernos, lo atajan diciéndole que no pueden andar. Así que esto es un tema. Bueno, Gloria, no sé si quiere agregar algo más. No, esperemos que el organismo que tienen que hacer algo lo hagan. Que respeten los derechos de que tenemos y que estamos encuadrados dentro de la ley, no estamos reclamando nada de que no es y que no encuadra dentro de la ley. Exacto. Eso bueno, sería. Le agradecemos un montón esta comunicación. Esperamos seguir comunicándonos con usted. Gracias por la palabra y el relato de todo lo que está pasando ahí. Y nada, mucha fuerza, da mucha impotencia. Mucha impotencia, mucha bronca. Y muchas ganas de ir y abrazarles a ustedes dos, ¿no? En algún momento seguro voy a andar por ahí, si me reciben con un mate. Y bueno, sí, con mucho gusto. Y agradecerles, Gloria. Estamos a disposición, así que cuando tengan algo para comunicar, solo chiflen que estamos llamando. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse también y hacer visible lo que está pasando. Bueno, Peucayal, un abrazo grande. Peucayal. Bueno, ahí en comunicación con Gloria Catrimán, ¿qué situación de mierda, porque son dos mujeres solas en el territorio con peones que hostigan, que les mandan los perros, que le comen los animales, que ponen música fuerte, que van borrachos? Hay una restricción de acercamiento en una ley, digamos, amparada en una ley que es media nuevita en la provincia y que está de estreno, nos contaba en algún momento Sonia Ivanov. Una ley que protege, digamos, a las mujeres indígenas, en particular a mujeres adultas, adultas mayores, quiero decir, y que está aplicada, hay una decisión de la justicia respecto a una restricción de acercamiento con estas mujeres, y sin embargo, esto no se está cumpliendo del todo, y gente con todo este poder, como Samamé y Serra, insisten. En avasallar sus derechos con toda la complicidad, con todo el aval del IAC, el Instituto Autártico de Colonización y Fomento. Aunque no lo creas todavía, eso con ese nombre existe acá en Patagonia, ¿no? Bueno, nada, da mucha rabia. Por suerte hemos podido lograr esta comunicación y seguiremos atentas a lo que pase en ese lugar. Suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Volverás mañana, suave, suave, y otra vez tendremos un canto de amor. Thank you. si se oye el retumbo de algún galopar, pareciera un bombo golpear y golpear, y ese es su repique grave, grave, ha de acompañarte, samba natural. Estás escuchando Territorios en Resistencia. Territorios en Resistencia. 89.1. www.fmalas.org.ar. FM Alas, 89.1. Radio Comunitaria. Relatos Matrioshka. Relatos Matrioshka. Matrioshka, mamushkas, muñecas rusas. Este objeto de madera que tanto significa, esta metáfora libre de lo guardado dentro de lo guardado, aquella cajita dentro del cajón, aquel escrito dentro de ese anotador, libreta, cuaderno o papel abollado, ese relato que quiere ser contado, y este programa de literatura, poesía y metáforas. Jueves de por medio, a las 21:30 horas, por FM Alas, 89.1, Radio Comunitaria. Para les músiques de la comarca y su música. Si sos de la comarca, haces música y querés sonar en Alas, compartimos tus producciones. Compartimos tus producciones. Escribinos a volandoenelestudio@gmail.com. Martes, 14 horas por FM Alas 89.1. Volando en el estudio. Músiques de la comarca y su música. Rapsudaka, Rapsudaka. Llegó la hora de los rapa. Rapsudaka, Rapsudaka. La frecuencia que te atrapa. Rapsudaka, un programa de rap. Los lunes a las 13 horas. Porque acá se suda rap. FM Alas, 89.1. Radio Comunitaria. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1, la radio comunitaria de El Bolsón. Recuerdo que mucho estrago, de niño vi el alma mía, miserias y alevosías a mudar mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho es fui. Cuatro minutos pasaron de las 11, seguimos acá en esta emisión especial de Territorios en Resistencia, hoy viernes 12 de diciembre. Recién hablábamos con la papá y Gloria Catrimán, impresionante la palabra y el relato, y vamos a seguir con el tema de lo que está sucediendo en los territorios, en este territorio que vivimos, que es Mapuche Tehuelche, no hay vuelta ahí para darle. Pero esta vez con la compañía de Carlos Painequeo. Mari, Carlos. Mari, compuchera, Cotulero, Tufachi, programa. Territorios en Resistencia, KFMA, las 89.1, Radio Comunitaria de Bolsón, Guajira, Meu. Painequeo, Carlos, Tañi Uin, Cheta Mapuche, Guajirache, Tañi Mapu, Lafkenche. Bueno, Lemoria, compuche, les saludaba. Bueno, soy parte también, milito en el Frente Popular de Río Santillán, Corriente Plurinacional. Soy parte del colectivo de Radio El Orejano, la radio comunitaria de Villa La Angostura también. Que también compartimos ahí el espacio de la Red Enfoque, de la Red Enfoque, ¿no? También. Junto sí, con sí, otras sí. más. Y ahí, hoy, no, a partir de mañana sucede algo ahí en Villa La Angostura, en la Paichina Entreado. Vamos a leer un comunicado. Dale. ¿Juntos lo leemos? Dale. El LOF Paichila Entreado será sede del Parlamento Regional por el Agua y el Territorio. Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre se realizará en el Camping Correntoso, territorio del LOF Paichila Entreado, el Parlamento Regional por el Agua y el Territorio. Este importante evento se realiza en el marco del CUMEFELEN, Buen Vivir, actividad que venimos realizando hace más de una década, todos los meses de diciembre en Correntoso. En este caso participarán autoridades, referentes de comunidades mapuche y asambleas en lucha provenientes de Chubut, Río Negro, Mendoza y de distintos puntos de la provincia de Neuquén, todas ellas ligadas y movilizadas en defensa de las aguas y territorio. Cada una de las participantes expondrá en este Parlamento sus respectivas problemáticas y avances en relación al tema, como así también se analizará y se pondrá en debate el rol de los gobiernos provinciales de la Patagonia, que vienen bien alineados y en complicidad con el gobierno nacional para la instalación de más y más proyectos extractivistas, o sea, más planes de muerte. Por territorios y aguas libres. Mari Chihuahua. Love Paichil Andreao. Bueno, Confederación Mapuche de Neuquén. Qué bueno, ¿no? Esto lo viene haciendo todos los años. Sí, la LOF Paichila Entreado todos los diciembres hace el CUMEFELEN como una actividad, bueno, ceremonial, y después, bueno, hay actividades artísticas, conversatorios, como diferentes actividades, como una inauguración del camping Correntoso, ¿no? Sí, para la temporada que empieza, ¿no? Y también una forma también de pedir permiso a los puñén que habitan ese lugar. Y también como para que no suceda nada malo y demás, porque bueno, está el Afken ahí. Va muchísima gente, que no pase nada con respecto al fuego, que no pase nada con respecto a la gente que se mete al agua a nadar. Pero este año tomó otra forma, le han dado otra forma, y me parece súper interesante y creo que también necesaria, porque nada, se trata de un parlamento de muchas comunidades mapuches, tehuelche, de Chubut, Río Negro, Neuquén y Mendoza, más asambleas y organizaciones que trabajan y luchan en la defensa de nuestros bienes comunes, ¿no? Me parece que es súper necesario porque, nada, hay que buscar alianzas, y las alianzas que hay que fortalecerlas ante este embate que venimos padeciendo y sufriendo por este gobierno, bueno, por los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Creo que hay que generar masa y hay que fortalecernos aún más. Porque, nada, a mí me queda resonando mucho lo sucedido estos días en la provincia de Mendoza, que en la legislatura de Mendoza Capital, teniendo las afueras de la misma del mismo edificio más de 20.000 personas, no escatimaron en habilitar el proyecto minero San Jorge. Entonces, y no con eso, sino que la gente sigue movilizada hasta el día de hoy en Mendoza, pero... No, se ve que no les entra en la cabeza, no tienen conciencia de lo importante que es el agua en este caso. Entonces hay que seguir generando redes, fortalecer los vínculos que ya hay y generar masa y masa y masa. Sí, y con el antecedente del 2019, hace un rato hablábamos con una vecina de allá, uh-huh. Con el antecedente del 2019 que también intentaron... tirar abajo la 7722, uh-huh. Le fue para el traste, tuvieron que, después de 2 semanas de movilizaciones impresionantes, tuvieron que dar marcha atrás y volver a restablecer esa ley, como después pasó acá, en Chubut, uh-huh, sí. En Patagonia, que pasó algo similar con la 5001, y es como que no aprenden, no subestiman la capacidad de la gente, popular. El poder popular, la capacidad de la gente para movilizar, para estar a la calle, sí. Y la convicción, ¿no? Porque uh-huh. Lo que una ve es como una determinación muy fuerte a defender el agua, ¿no? Sí. Esperemos que vuelva a producirse lo que sucedió en el 2019. ¿Y cuál es la...? Vos dijiste este año con alguna particularidad, y es esta, ¿no? Justamente, claro, que se abre... Se abre, se hace como un fuchachabún, como un gran encuentro de comunidades, y me parece que es una antesala también a lo que se va a proyectar ya de cara al 2026, año dentro del calendario Winca, que también estaba viendo ayer un flyer, que también en Chubut se estaba organizando una comuna multisectorial. No sé si lo vieron. Para el 8 de enero hay una convocatoria, sí, ahí en la comunidad Nahuelpan, cerquita, ah, sí, de Esquel. Eso me parece también muy importante que se genere. Y bueno, hay que seguir proyectar y generar estas redes, ¿no? Así que me parece importante. Así que esa es como la vuelta que le dieron este año, y me parece que está súper bien, y acompañamos ese. Y hay un cronograma, ¿no?, de actividades que... Así es. Tengo acá justamente en mano el cronograma del Parlamento por el Agua y el Territorio. Se va a realizar en el Camping Correntoso. Esto empieza mañana a las 8 de la mañana con un huchachipán, que es una ceremonia de salud a los ñen, Lafken y a Puñen del Lemú, de Mauiza, los ñen que habitan la Mapu. A las 9 se va a hacer un desayuno, y a las 10 saludo de bienvenida de parte de los ñen Ruka a los y a las participantes del Parlamento. 10:30 comienza la jornada, primera etapa de la mañana, 5 exposiciones orales y narrativa con tiempo regulado. A las 13 horas almuerzo, 14 horas se retorna a la jornada, segunda etapa de la tarde, 5 exposiciones más. A las 6 análisis y conclusiones. Y termina a las 7. A las 8 se va a proyectar un documental que está relacionado a la defensa del agua, y a las 9 se hace la cena. El día domingo, a las 9 de la mañana, desayuno, y a las 10 breve informe sobre la situación de los Paichilantreao. 10:30 análisis de la situación actual sobre el tema que nos convoca ante la amenaza de más extractivismo. Invitamos a escucharnos, plantearnos miradas, posicionamiento, propuestas, estrategias, acciones, como así también armar una agenda en común. A las 13 horas sería un almuerzo comunitario y el cierre del evento. ¿Cuáles son las formas del extractivismo más amenazantes ahí en el caso de la Paichil? En Paichil y en Villa La Angostura es el extractivismo inmobiliario. Claro. Sí, es tremendo. Prácticamente en Villa La Angostura no hay tierras. No hay tierra para construir escuelas, por ejemplo. No hay tierra para construir viviendas sociales. Pero vos llegás a Villa La Angostura y está lleno de carteles de se vende, se vende, se vende, se vende, se vende. Está todo en manos de inmobiliarias. Y los Paichilantreao, que es una comunidad muy grande, pero que ha sido dividida, está dividida por sectores, por esto, porque fue invadida por el Estado, por el municipio, por privados, ahora están siendo amenazadas constantemente por inmobiliarias. Hace la semana pasada llegó una orden de desalojo a Puerto Delma, que es uno de los sectores de Paichil, dictada por el juez Bonorino, Astor Bonorino, juez civil. Y después nos enteramos que él tiene, ya nos habíamos enterado anteriormente a principios de años en una orden de desalojo que había dictado para la LOF Quintriqueo, que él tiene intereses. Claro, tiene intereses personales porque su familia tiene inmobiliarias. Así que, nada, por ahí viene la mano. Y que es el que siempre está con las causas, ¿no? Él suele estar en las causas que... En las muchas causas que tienen los Paichilantreao, sí, porque la otra vez hablábamos, no sé, tienen como más de 30... Más de 30 causas. Denuncias, causas. Sí, sí, sí, sí. Él suele ser el que sí, el juez a cargo de dirimir, de aplicar, sí, justicia, sí, sí, ponele. Sí, él, y después, bueno, en complicidad también hay un abogado que es un personaje también, Guillermo Hensel, que sería como un medio... terrateniente de ahí de Villa La Angostura, es abogado. Que estuvo implicado en la última, no me sale el nombre de la última denuncia, el último desalojo, no sé si desalojo, la última denuncia que hubo la semana pasada. Claro, bueno, sí, ahí, sí, dentro, sí, del campo, sí, del camping El Correntoso. Claro, ¿no? De este, en el camping de Quillagüe, ese que está ahí, está igual a 2 kilómetros del camping Correntoso. Sí, él hace de abogado a toda esta mafia que inmobiliaria, ¿no? Mm. acompaña eso. Y vinculada también con lo turístico, ¿no? Tal cual, o sea, tal tiene cual. Ese perfil. Sí, sí, es, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es de explotación turística. Sí, sí, sí. Turismo para el ir también, ¿no? O sea, y Villa de la Costura tiene no esa va cualquiera a comprar. Tiene esa particularidad que es muy caro. Hay un centro de esquí que es el centro de esquí de Cerro Bayo, y sí, es muy exclusivo ese centro de esquí. Y Villa La Angostura toda es exclusiva. Bueno, sin ir más lejos, también ahí están, van a vacacionar. Seguramente ahora en enero vamos a tener la ingrata visita de Mauricio Macri, de Caputo. ¿Que tienen alguna casita por ahí? Sí, casita entre comillas. Ahí en el barrio privado que se llama Cumelén, que es una palabra también mapuche y que ellos ahí no escatiman, no tienen problemas con lo mapuche. Una pasea por la avenida esa principal, que es muy bonita, sí, de Villa La Angostura, y no haces más que encontrarte nombres mapuche por todos lados. Los negocios, todos los negocios tienen nombre mapuche, sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, lo mismo sucede creo que acá, en la comarca, en Bariloche, San Martín de los Andes, Junín de los Andes. Y una, te saco un cachito de ese tema. ¿Cómo es estar cerca de un paso internacional? Porque están ahí, o sea, nosotros, los comarqueños, uh-huh, cada vez que queremos viajar a Chile, cuando podemos viajar a Chile, cuando se da, tenemos que ir indefectiblemente ahí al paso internacional. ¿Cómo es para ustedes, como pueblo, estar tan cerquita? A mí realmente mucho no me impacta, porque no lo hago, no cruzo para Chile. Pero sí recibimos muchísima gente de Chile en su momento. Ahora va mucha gente de Villa La Angostura y de acá de alrededores a hacer compras a Chile. Y respecto a camiones, a movimiento así. Sí, ¿no? Bueno, eso sí, los camiones pasan constantemente, son muchísima la cantidad de camiones que pasan, tanto chilenos como brasileros también. Sí, es muchísimo el tránsito camionero. Te pregunto porque acá tenemos las intenciones desde hace, no sé, 30 y pico de años, ya no me acuerdo, de construir un paso internacional, el paso Puelo, sí, ¿no? Que lo vienen promocionando como la panacea, como el progreso, el desarrollo, y una siempre mira para allá y dice, ¿cómo están en lo de Villa Angostura con un paso, con así, imaginando un tránsito de camiones y de con todo eso también lo que implica, ¿no? Con las rutas, con la vida, con la gente que está ahí. Sí, sí, la verdad que jode un poco, pero bueno, después se hizo una ruta de circunvalación que no tuvo esto que debería haber tenido, que es la consulta libre e informada a la comunidad paichilantreo, porque el trazado de tal ruta pasa por sobre territorio comunitario mapuche, lo cual hoy hace que esa ruta esté frenada, porque afecta a 18 familias, exactamente 18 familias, se ven afectadas por el trazo de esa ruta. El gobierno de la provincia de Neuquén hace 3 años atrás se comprometió a reubicar a estas 18 familias y bueno, hasta el día de hoy no cumple su palabra, y eso también genera que la sociedad de Villa La Angostura se ponga en contra de la comunidad y esté todo el día tirando palos, comentarios en las publicaciones de Facebook y demás. Y otra particularidad que yo no estoy de acuerdo, y no creo que la mayoría de la gente de Villa La Angostura no estuvo ni está de acuerdo, es que hicieron una ruta de circunvalación de 4 manos, cuando tranquilamente la podrían haber hecho de 2, pero nada, hicieron la decisión de 4, lo cual conllevó que destruyera muchísimo el bosque nativo, más que nada de coigües y cipreses, y eso al día de hoy tiene repercusiones, cada vez hay menos lluvia. Que Villa La Angostura siempre se caracterizó por ser un lugar muy lluvioso. No llueve, no cae la misma cantidad de agua que caía hace 10 años atrás. Y el viento, cada vez tenemos más vientos y más viento. Claro. Bueno, Qué bueno que viniste, Carlos. ¿Algo más para agregar de lo que va a pasar mañana pasado? No, esperarles a toda la gente que tenga la posibilidad de llegarse a Villa La Angostura. El camping va a estar abierto. Digamos, si tienen carpa o bolsa de dormir, lleven. También va a haber espacio también para que puedan alojar también en... Si no tienen carpa, va a haber espacio como para que puedan dormir en una camita bajo techo. Me parece que es una oportunidad importante, necesaria, y ojalá que, vuelvo a decir, que sea la antesala de muchos dragones más, y que esto, que busquemos la unidad entre comunidades, asambleas, organizaciones, que pongamos el ojo, la mirada, la fuerza, el pensamiento, el Nehuen, el Requizón, en un mismo sentido, que es la defensa, seguir defendiendo nuestras aguas, seguir defendiendo nuestros bosques, nuestra tierra, que lo único que tenemos no se vende, no se negocia, como dicen las compas de Mendoza, y nada, y también porque tenemos que dejarle algo a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, en mi caso, para el día de mañana. Por mi parte, mandarle mucha fuerza a todas las comunidades mapuches, tehuelches, que habitan esta parte del territorio del Gualmapu. Como mapuche, me toca también exigir a Libertad Loco Facundo Yones Guala, también la de Juan Pablo Colván. La vuelta al rehue de la machi Betiana Conluan a su rehue, y también que la machil Lilén Morales también pueda retornar a su rehue. Ahí en la que encontré. Sí. Bueno, gracias, Carlos. No, ustedes por el espacio. Y seguiremos en la semana que viene, seguramente va a haber informes. Saldrá documentos, saldrán muchas conclusiones de lo que pase este seguramente fin. Seguramente que sí. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Volvemos los martes de 20 a 22 horas. Ante todes, mucha calma. ATMC. Por la 89.1 FM Alas, la comunitaria del Bolsón. Ante todo es mucha calma, martes, de 20 a 22 horas. Llegaremos al estreno. Seguí soñando, soñé otro mundo, lo conseguí luchando. FM Alas 89.1 Radio Comunitaria. Escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1 Radio Comunitaria del Bolsón. Querido público, no todo está perdido. Pata Preguntónicas presentan su nueva obra: ¡El huevo de la luna! ¿Y cuándo? Este sábado y el sábado que viene, y también el domingo que viene en el hoyo. ¿Y este sábado y el sábado próximo dónde es? Es a las 11 de la mañana en De la Rueda, Alberti 1058. ¿A las 11 de la mañana? Sí, y solo con reservas al 15-438-6036. Les esperamos. No se la pierdan. Al Cutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria, Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. La última horita de programa, ya hay hambre por acá, mucha hambre, son las 12:10 y vamos a seguir contándote ahora, pasándote info de lo que está pasando ahí en la ciudad de Chipoleti, en Río Negro, donde también siguen amenazadas las comunidades mapuche con desalojos. Hay un operativo policial y detenidos en la comunidad de Retamal. Esto es una información de Info Territorial que fue en día de ayer salió. Presentan habeas corpus y una denuncia penal contra el fiscal Martín Peseta. El 11 de diciembre se realizó un operativo policial en la LOF Retamal, ubicada en la isla Jordán de Cipoletti, Río Negro. Según la comunidad, la medida es impulsada por el intendente Rodrigo Buteler. En videos difundidos en redes sociales se observa una topadora derribando el cerco de una vivienda y la presencia de efectivos policiales, mientras una mujer reclamaba la orden judicial sin obtener respuesta. Quieren hacer un paseo costero y están sacando pedregullo de la contención del río, lo que provoca inundaciones para quienes vivimos acá. Pasan por encima de nuestros derechos, amedrentando con la policía. Nada de esto pasaría sin una orden que viene desde arriba, expresaron integrantes de la familia Retamal ante el pedido de comunicación local CIPO 360. La familia manifiesta que habitan el lugar desde hace décadas, con documentación que respalda su permanencia histórica, y cuestionaron al municipio por proyectos de obra en la zona y por el retiro de material de la contención del río, lo que, según afirman, genera riesgos de inundación. Además, expresaron preocupación por la intención de secuestrar sus animales. Denuncia penal contra el fiscal. Ante lo ocurrido, Orlando Carriqueo, a nombre de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, presentó una denuncia penal contra el fiscal Martín Peseta. El escrito sostiene que el procedimiento se realizó sin notificación previa a la defensa, a la comunidad ni al Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, el CODESI, y sin la presencia del personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF. En ese contexto, una niña de 2 años habría permanecido retenida junto a su niñera durante más de 4 horas sin poder acceder a su madre. La denuncia también señala que la resolución judicial no autorizaba la intervención del COER, aunque efectivos y vehículos de esa fuerza participaron del operativo. Se cuestiona además el secuestro de animales pese a que la orden solo contemplaba constatar personas y viviendas. Carriqueo menciona violaciones a instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el pacto de San José de Costa Rica. Asimismo, denunció la detención de Carlos y Mauricio Retamal sin información clara sobre los motivos ni condiciones de su arresto. La presentación fue acompañada por María Fernanda Neculmán del equipo de educación intercultural bilingüe del CODESI. La acusación contra el fiscal plantea posibles delitos de abuso de autoridad y desobediencia a resoluciones judiciales, además de vulneraciones a derechos fundamentales de la comunidad. Habeas corpus. Ese mismo día, referentes mapuche, junto a la Red de Derechos Humanos y la multisectorial de Cipolletti, presentaron un recurso de habeas corpus. El escrito denuncia que más de 200 efectivos, incluidos miembros del COER y de la Brigada Rural, ingresaron al territorio sin notificación previa y mostraron la orden judicial recién 2 horas después. Durante el operativo fueron detenidos el lonco Carlos Retamal y su primo Mauricio, sin que sus familias recibieran información inmediata sobre el lugar de detención. El recurso también describe la retención de una niña de 2 años, la destrucción de corrales y cercos con maquinaria municipal, el secuestro de animales y episodios de violencia contra adolescentes y adultos mayores. 2 integrantes de la comunidad sufrieron descompensaciones de salud, uno de ellos con problemas cardíacos. Los firmantes remarcaron que la resolución judicial no autorizaba la participación del COER y advirtieron sobre la intención policial de regresar para llevarse sus animales. La presentación se fundamenta en las reglas de Brasilia y en normativa nacional e internacional de protección de derechos humanos e indígenas, con el objetivo de garantizar la integridad de la comunidad Retamal y la restitución de los animales secuestrados. Bueno, esto está sucediendo ahí en la comunidad, en la zona de Cipolletti, y hay más información para compartir, y ya te vamos a decir, estamos acá, hay tanta cosa, tanto embate por todos lados que es como que no te dan tiempo. Por un lado, una comunicación de la Gremial de Abogados que dice agravamiento de las condiciones de detención del lonco Facundo Yonehuala. Con mucha preocupación por mi hijo y lonco Francisco Facundo Yonehuala, preso político mapuche en el penal de máxima seguridad de Rawson, en el día de la fecha, y esto es 11 de diciembre, alrededor de las 11 horas de la mañana, hicieron una requisa de allanamiento en la celda donde se encontraba recluido. Tiraron todas sus pertenencias y con ensañamiento rompieron la planta donde él practica y hace su rogativa diaria. No solamente atacan su espiritualidad y cultura, sino a todo nuestro pueblo, sin respetar las leyes internacionales. Hace un mes fui recibida en la entrada por el señor Marcos Canteros, subalcalde de Servicio Social, para hablar de las diferencias de la cultura y en la UEN, la importancia de las ceremonias para el lonco y del respeto a nuestras prácticas espirituales. Aparentemente no entendieron nada de lo hablado. María, estas son palabras de María Isabel Wala, la Uentu chefe y madre de Francisco Facundo Jones Wala. Bueno, en realidad no es claro, no es de la gremial, lo está compartiendo la gremial. Esta es una información que está haciendo circular la red de apoyo a comunidades mapuche tehuelche. Bueno, y continuando con la información que está circulando, tenemos también para compartirte que suspendieron a un juez de Chubut por 4 meses acusado de presuntas irregularidades. Esto es una nota que apareció en el día de ayer en ADN Sur. La medida fue dispuesta mientras el juez enfrenta un jury de destitución por presunto mal desempeño y conflicto de intereses. El juez de Esquel, Claudio Petris, fue suspendido por 4 meses por el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut en el marco de un proceso que analiza su desempeño y posibles irregularidades en su función judicial. La decisión se tomó luego de que el Consejo de la Magistratura recomendara llevar al magistrado a jury de destitución tras identificar supuestas faltas graves en el ejercicio de su cargo. El caso comenzó hace varios meses cuando el fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meissner, presentó una denuncia basada en una investigación iniciada de oficio. El Consejo de la Magistratura evaluó que existía mal desempeño de funciones en Petris y remitió el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento, señalando además la posibilidad de suspenderlo en sus funciones y en el cobro de su salario mientras se resuelve el proceso. La investigación apunta a varias irregularidades. Entre ellas se señalan dudas sobre su patrimonio, posibles enriquecimientos no justificados, ocultamiento de la titularidad de varios inmuebles y uso de familiares o presuntos testaferros. También se le imputan situaciones de abuso de poder y conflictos de interés, como intervenir en causas de personas con las que mantiene vínculos personales sin excusarse. Aunque se mencionan acusaciones de conducta personal grave, incluyendo acoso y abuso sexual, estas aún no se investigan penalmente. Petris calificó el hecho de persecución política. En su descargo, Petris negó todas las imputaciones, calificando el proceso como una persecución política ligada a su rol en la Asociación de Magistrados. Rechazó irregularidades patrimoniales, el uso de testaferros y cualquier conducta indebida en causas judiciales en las que estuvo participación, y afirmó que su relación con algunas de las personas involucradas era meramente social. El dictamen de la consejera del Consejo de la Magistratura, Mabel del Mármol, destacó que Petris habría incurrido en incompatibilidades de su cargo con la actividad comercial al registrar un negocio de alquiler de inmuebles para eventos y omitió excusarse en causas donde existían vínculos personales. También señaló una familiaridad excesiva con personas involucradas en su gestión judicial, lo que contradice los principios de imparcialidad y decoro exigidos a los magistrados. Con la suspensión, Petris permanecerá apartado de sus funciones mientras avanza el jury de destitución, que analizará en profundidad tanto su patrimonio como posibles conflictos de interés en su rol como juez. Bueno, hasta ahí el artículo, veremos qué pasa, ¿no? Con este Claudio Petris, que en tantas causas intervino, falló, causas cercanas a lo que está sucediendo y a lo que sucedía, lo que viene sucediendo en la comarca. Bueno, por otro lado hay una publicación de Javier Grosso que también te queremos compartir. Desde el Observatorio de Sismicidad Inducida informamos la ocurrencia de un nuevo sismo en cercanías de Sausal Bonito. Ocurrió durante las primeras horas de este jueves 11 de diciembre, más precisamente a la 1:03, y fue calculado y registrado por IMPRES. De magnitud de 3,1 en la escala de Richter a 7 kilómetros de profundidad. El epicentro del sismo se localiza entre la localidad de Sausal Bonito y Cutralcó. Sin embargo, solo en la localidad de Sausal Bonito se recibieron reportes de percepción más fuerte que algunos sectores del pueblo que en otros. La empresa YPF Sociedad Anónima se encuentra en este momento fracturando pozos en la costa del río Neuquén, a escasos 20 kilómetros al oeste del pueblo, área Rincón del Mangrullo. Por su parte, la empresa Tecpetrol inició la perforación de nuevos pozos en estas semanas, sumando inestabilidad a un subsuelo que ya ha demostrado ser sensible en toda esa microrregión. En reportes anteriores señalábamos que con los últimos sismos de noviembre y diciembre en Vaca Muerta ya se ha batido el récord absoluto de sismos asociados al fracking en la historia de la provincia de Neuquén. Al día de hoy ya suman 91 sismos inducidos asociados al fracking, superando ampliamente a los 67 ocurridos en el año 2023. Qué gana de jorobar que tienen, ¿eh? Y siguen ahí con el lago Pellegrín y con esos 147 pozos que quieren realizar a través de la PAE y su sociedad con YPF, lo mismo en Mar y Menuco, que son fuentes de agua para las poblaciones que están cercanas. Además de los y además producen todos estos sismos récord que menciona Javier Grosso en sus investigaciones. Bueno, si te parece, Lolo, vamos un poquito de música, nos reordenamos un poquito y por ahí traer algo, alguna información de lo que también pasa en el Turbio, ¿no? Con el incendio. Ah, es verdad. Y con el incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Música. Bueno, queda poquito de programa y todavía mucha información. Si todo va bien, en un rato vamos a hacer una comunicación con la abogada, de una de las abogadas allá de las detenidas en Mendoza, para que nos cuente qué novedades hay. Contarte también que, recordarte, que en el día de ayer, si no me equivoco, sí, ayer a las 11 de la mañana, fue esta audiencia, una nueva audiencia, a pedido de las comunidades de la Fentren Kimun y de la Nehuen Tuain Inchin, por este atropello que recibieron hace dos semanitas atrás, cuando fueron detenidos cuatro lamien de estas comunidades, denunciados por usurpación, ¿no? Bueno, ayer hubo una presentación a pedido de esta defensa de Luis Virgilio Sánchez, y vamos a escuchar ahora un audio que en donde Luis nos cuenta qué es lo que pasó. Bueno, la audiencia fue una audiencia de control de medidas de coerción, es decir, de la medida de coerción que se dispuso en su momento cuando le formularon los cargos, les prohibieron a los imputados acercarse a la propiedad donde decían que ellos habían usurpado. El juez anterior había dispuesto la devolución de los animales, porque en ese lugar están los animales de Susana Martín, y obviamente ella tiene que ingresar al territorio porque los tiene que atender, los animales, ¿no? De hecho, tienen un tema con la mosca, hay que cuidarlos, etcétera. Entonces, estos animales, te recuerdo que se los intentaron comprar, se los quisieron comprar, y bueno, Susana dijo que no, pues son mis animales, están en mi territorio y no están a la venta. Entonces el fiscal quiso ejecutar la medida de mandó a la policía en su momento, quiso sacar a los animales, y entonces ahora pretendía que el juez ordenara que se sacaran los animales del lugar. Obviamente que yo me opuse a esa situación, y bueno, el juez en definitiva dijo que no, que los animales se quedaban en el lugar, y además pedí que se autorizara a Susana a asistirlos, es decir, que pudiera ingresar a donde están los animales para verlos, para atenderlos, para lo que sea. Así que en ese sentido me parece que estuvo bien. También puse en conocimiento al juez que tampoco podía resolver demasiado, porque era una audiencia de revisión, pero sí que nosotros hicimos una denuncia tanto al presidente del IAC, el señor Masachesi, por incumplimiento de deberes de funcionario público, y también a Dutcher y a la persona que le vendió las tierras por compra ilegal de tierras. Así que eso tramita por otros legajos, así que el juez en definitiva dijo que mientras estuviera tramitando en otros legajos, lo que sí modificó la medida de que había dispuesto en su momento el juez, que había ordenado retirar los animales, dijo que bueno, que los animales se van a quedar ahí, así que en ese sentido se han ido conformes. Hubo obviamente datos de color interesantes en la audiencia, porque el fiscal dijo, bueno, su señoría, si finalmente se trata de cuatro o cinco vacas flacas que ni marca tienen, así como descalificando, o como si se tratara de una cuestión menor, bueno, obviamente, desde mi punto de vista, inaceptable, y que, bueno, tampoco eran cuatro o cinco vacas, es decir, a la hora de decidir ellos estaban pidiendo una medida y el fiscal tiene que ser preciso, en realidad son cinco vacas, no cuatro o cinco, y además tan flacas no deben estar porque el señor Dutcher se las quiso comprar, ¿no? Bueno, esto lo digo como dato anecdótico. Bueno, las vacas de Susana se quedan en el territorio. Susana, no sé desde cuándo está ahí, la comunidad Fentrenki Moon, desde hace mucho tiempo, y nada, una comunidad que viene ahí defendiendo el territorio, estando en ese territorio desde hace un montón de tiempo, y peleándola, peleándola por justamente por estar en ese lugar. Y hablando de gente que defiende el territorio, hay una novedad respecto a una nueva asamblea de las Coloradas ahí cerquita de Río Negro, en el río Catalil, que volvió a reiterarle a Tovares, que es ministro de gobierno de Figueroa y en Neuquén, la cancelación de concesiones para megaminería. En el marco del 99 aniversario de las Coloradas, vecinos y vecinas de la Asamblea de Autoconvocados y Autoconvocadas en defensa del río Catalil le entregaron una nota al ministro Tovares dirigida al gobernador Figueroa, que estuvo ausente en el acto, reiterando una vez más el pedido que ya lleva 10 años, que es la cancelación de concesiones para megaminería en la provincia de Neuquén y el tratamiento del proyecto 16.066 del año 23 en legislatura, que prohíbe el uso del agua para megaminería. Bueno, esto fue ahí, ¿no? Ahora nos empieza a pasar eso, ¿no? Que en cada acto, en cada festejo de pueblo, en los distintos pueblos, la gente aprovecha la oportunidad para volver a reiterar el rechazo a la minería. De libertad. Bueno, y volviendo un poco a lo de Mendoza, vamos a compartirte un par de comunicados que hay circulando desde anoche. En primer lugar, el comunicado urgente de la UAC, Mendoza, 12 de diciembre del 2025, desde la Unión de Asambleas de Comunidades, UAC, Espacio de Articulación de Asambleas y Colectivos por la Vida y el Territorio, manifestamos nuestro más enérgico repudio a la brutal represión estatal orquestada por el gobierno de Cornejo en Mendoza. Esta violencia, ejecutada a través de las fuerzas policiales, se desató contra vecines que ejercían pacíficamente su derecho constitucional a la protesta y la libre expresión frente al Canal 9 en defensa del agua pura y contra el saqueo extractivista. Las agresiones físicas, las lesiones y las detenciones arbitrarias representan un grave atropello a los derechos humanos y a las libertades democráticas del pueblo que ejerce su derecho a la protesta, silenciando las voces de los territorios en resistencia. No toleraremos que el agua, fuente de vida, sea negociada a costa de la dignidad de nuestros compañeros. Exigimos la inmediata liberación, denunciamos las detenciones confirmadas de Renzo Goyano, Facundo Goyano, Santiago Alguberro, Enzo Puebla, Luis Pinti, Emma Garbo, Máximo Astorga, Bautista Franco. Esta lista se agrandó, ¿no? Lamentablemente de ayer a hoy. Demandamos la inmediata e incondicional libertad de todos los detenidos, garantizando su integridad física y psíquica con pleno respeto a las garantías procesales en un verdadero Estado de Derecho. Basta de represión y criminalización de la lucha socioambiental. El agua vale más que el cobre, el oro, el litio o cualquier interés corporativo. Súmate a la resistencia colectiva. Y también hay otro comunicado de la UACH, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Si me ayudás, Lolo. Sí, este sí lo tengo. Sí. Puelmapu, Chubut, jueves 11 de diciembre del 2025. La UACH, Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, abraza al digno pueblo mendocino en su defensa inclaudicable del agua y los territorios. El agua no se negocia ni en Mendoza, ni en Chubut, ni en ninguna parte. Repudiamos el accionar de las fuerzas de seguridad y todo el aparato estatal que una vez más demuestran qué lejos de estar al servicio del pueblo obedecen a los capitales extractivistas. La minería no solo genera estragos ambientales, sino que instalan en lo social, entre otras cosas nefastas, una dictadura minera. Junto al pueblo de Mendoza, exigimos la derogación de las 4 leyes terricidas recientemente aprobadas y la liberación inmediata de todos los detenidos. No es no, no pasarán. Y también hay otro comunicado que acaba de salir, a ver si lo podemos encontrar, que dice así: el gobierno reprime a quienes defienden el agua de Mendoza. Tal como lo anunció la ministra de Seguridad de Mendoza, hubo represión contra quienes ejercen su derecho a manifestarse, contra quienes demandan respeto por la decisión del pueblo. Una vez más, hubo represión en Mendoza. El martes 9 de diciembre, legisladoras y legisladores aprobaron el desarrollo minero San Jorge, ignorando la oposición social y el análisis científico. Aún así, el pueblo mendocino no baja los brazos y se sigue movilizando en defensa del agua pura. El jueves 11, la policía de Mendoza reprimió a manifestantes. Con golpes y violencia fueron detenidas 13 personas y llevadas a los centros de encierro Estrada en el Polo Judicial y la Comisaría Séptima en Godoy Cruz. La represión comenzó en el kilómetro cero. La manifestación se trasladó hacia las puertas del Canal 9 en busca de visibilización y allí se intensificó la violencia policial. Horas antes, el aparato comunicacional del gobierno emitió una propaganda en los medios en la cual usurpan la consigna popular «El agua de Mendoza no se negocia», para deformarla y enmascarar sus políticas de desprecio por la voz de la sociedad y la protección de sus derechos. La relación actual del Estado con la sociedad está marcada por el autoritarismo y la promoción del miedo a manifestarse. Exigimos libertad a las personas detenidas, exigimos a la ministra que cese la política represiva contra el pueblo, exigimos a todo el gabinete de Alfredo Cornejo y el Poder Legislativo que responda a las demandas de la sociedad y a las garantías constitucionales. El agua de Mendoza no se negocia, y esto está firmado por Espacios de Memoria, Militantes y Organismos de Derechos Humanos de Mendoza, con fecha de hoy, 12 de diciembre. Bueno, vamos a intentar ese llamado, si te parece, Lolo. Y en el mientras tanto, mientras intentamos esa llamadita con Julieta, vamos a recordarte algunas de las convocatorias, de las cosas que van a estar sucediendo en estos días. Por un lado, las deliciosas empanadas para colaborar con la Carpa Teatro, y esto va a ser con dos opciones, las clásicas de carne y las de verdura, que son deliciosas. Se retiran el sábado 13, ahí por el Galeano, para esto, para colaborar con el levantamiento de la Carpa Teatro. Salen 10.000 pesos la docena y 18.000 la... Perdón, 10.000 pesos la media docena y 18.000 la docena. Podés hacer tu reserva al 297-541-8473. Y se retiran mañana, sábado 13. Recordarte, bueno, lo que sonaba hace un rato, que Títeres de la Nube presenta a Pata Preguntónicas en El Huevo de la Luna. Esto va a ser en la Casa de Teatro de la Rueda, Alberti 1085, en El Bolsón. Y volviendo también a lo de Mendoza, contarte que nos está llegando una nueva intervención por el agua, una más. Rompamos el cerco mediático este viernes de 17:30 a 19:30 en Maipú, si no me equivoco, es rotonda de Carril Gómez y Urquiza con Quimbito. Esto está convocado por la Asamblea, sí, Mapuchina por el agua. No a las mineras San Jorge. Seguimos acá, ¿está bien? Me agarró un ataque de tos. Sí, sí, pasa, Nora. De tanto leer, me parece. Tranqui. Sí, se seca la garganta, también hay cositas ahí flotando en el aire. Bueno, no sé si estamos pudiendo comunicarnos con Julieta. Ahí le mandé mensaje, pero bueno, estoy esperando. Parece que no está ahí en... Vamos a seguir insistiendo, y mientras tanto, ¿te parece alguna cortina, alguna música, Lolo? Mientras hacemos ese intento. Entre vos y yo. sube desde la leña, quemándose, quemándome, como la luz. Soy como paloma herida en un ala, penando estoy. Me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Estás escuchando FM Alas 89.1. Al Kutuleimi, territorio en resistencia, Tufachi Radio Comunitaria Alas 89.1, el Bolsón Mapumu. De sol desayunan el verde del cipresal, se escuchará esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Se escuchará esta zamba suave, suave, murmullo del arroyo y del manantial. Cuando cante la diuca y la yoica también, todo será sano. Bueno, seguimos, ahora sí, en lo último, último, último, son las 12:50, estamos acá en Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1 y estamos en contacto con otra compa, no hemos podido comunicarnos con Julieta, entendemos que debe andar de audiencia en audiencia, con Carla, que es de ahí, de la ciudad de Mendoza. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, acá re atentes a lo que está pasando ahí. Ay, sí, todo muy angustiante y muy desastroso de parte de la policía de Cornejo, que reprimió aún habiendo niños, gente grande, pisaron compañeras, agarraban al voleo porque éramos gente que no estábamos haciendo nada, simplemente estábamos expresando la bronca porque nos quieren contaminar el agua. Y nada, algunos pudimos refugiarnos y otros compañeros terminaron detenidos. Estamos acá en Planta Mura, que es el polo judicial de la provincia de Mendoza donde tienen a los detenidos. Ya liberaron a dos compañeros periodistas, ahora están liberando otros dos y en el día de mañana liberarían al resto. ¿Y por qué mañana? ¿Por qué esperar a mañana? ¿Vos sabés por qué los demoran porque tanto? Porque están haciendo averiguaciones y porque supuestamente tienen información que eran compañeros que estaban cortando la calle, pero nada, se cae porque están los videos en donde son compañeros que están cruzando la calle y los agarran. A mí me tocó refugiarme con mi ahijada de 5 años y mientras la madre buscaba desesperada al padre, el padre por querer ir a sacar a la madre, lo detienen en esa cruzada de calle y nada, mi ahijada vio todo, vio cómo se dan a su papá, a su mamá, o sea, fue de todo muy desesperante la verdad que en ese momento. Y pisaron compañeras que estaban en el piso, las pisaban con las botas, no les importaba nada. gente adulta mayor, o sea, estamos hablando de señoras de 65 años, o sea, gente que realmente no estábamos haciendo nada violento. Solo nos fuimos a manifestar a la puerta de Canal 9, que es uno de los medios más importantes de acá de la provincia de Mendoza. Fuimos a hacer cantos y de repente empezó la represión. Y la gente se asusta porque va con niños, porque y empezaron todos a correr y no se entendía nada. No entendíamos qué estaba pasando porque después fue cuando nos empezamos a ver con los compañeros, a empezar a hacer el listado de quiénes eran los detenidos, por qué los habían llevado detenidos, quiénes estaban lesionados, quiénes no. Bueno, después te toca hacer todo ese trabajo, ¿no? De estar alerta. Sí, de estar alerta y de, ¿no? Identificaron a tal en tal video, hay que avisar, hablar con los abogados, esperar a los servicios coordinados de emergencia que vengan a atender a las compañeras que no se podían movilizar. O sea, toda una situación de mucha angustia. Y de mucha violencia, ¿no? Y mucha, un montón de violencia, violencia injustificada, innecesaria, porque siempre en las marchas del agua viene la familia. Viene la familia, no entendemos qué pasó, no se justifica bajo ningún punto de vista, pero esta es una muestra más de que el gobierno de Mendoza no quiere que la gente se manifieste y que Cornejo, con su código de flagrancia, con su código de contravencional y con su código, digamos, de esto de reiterancia, que es el único, la única provincia del país que lo tiene, identifica a compañeros en marcha y después va y los agarra injustificadamente. Bueno, ahí o te... O sea, y eso sucede. No, que me permito corregirte una cosa, nosotros acá en Chubut también la tenemos, la firmó. Ah, bien. Así que bueno, por algo, mirá, por algo Chubut y Mendoza estamos tan juntos, sí, tan unidos y estamos ahí defendiendo los territorios, defendiendo el agua contra estos embates mineros, ¿no? Que empiezan por Mendoza y después vienen para acá, para Chubut, a querer implementar las mismas políticas de muerte. Sí, discúlpame. Sí. Así que bueno, nada, les agradecemos porque queremos que esto se sepa a nivel nacional, de cómo la policía de Mendoza reprime familias, reprime niños, gente adulta, no le importa nada. Fue una cacería, agarraron compañeros que ni siquiera era que estaban en la marcha. Pasaban por ahí. Ni siquiera era que estaban en la marcha, pasaban por ahí y los agarraron, o sea. Entonces, nada, injustificado. Justificada Carla, la cantidad de infantería y de policía que estamos teniendo todos los días en la calle. Carla, ¿y vos sabés algo de estas otras cuatro mujeres que fueron...? Ya fueron liberadas el día de anoche, ya fueron liberadas en el transcurso de la noche, y ahora queda en compañeros acá, van a quedar en el polo judicial hasta el día de mañana, que van a ser liberados. O sea que, a ver, vamos a hacer juntas la cuenta. Fueron 13 más 4 chicas, con 4 mujeres que estaban en la pintada, que ya fueron liberadas. O sea, quedan 13. De esas 13 liberaron a 2 periodistas. A 4 van a liberar. A 4. Han liberado a 2 periodistas y ahora estamos esperando la libertad de 2 más que sabemos que van a largar. Y entonces quedarían 9, de los cuales hay por lo menos 2, entiendo, con el peligro de que les apliquen esta ley de reiterancia y bueno, no los liberen tan fácil. Y compañeros golpeados también, que fueron golpeados adentro del móvil policial una vez que los detuvieron. Y me imagino, Carla, que todavía no se sabe la cantidad de gente, o puede haber otras personas, otros vecinos, que por ahí no trascendió, pero también fueron golpeadas o están detenidas. Claro, ¿no? Porque esto... claro, estamos así como en la recreación de organizar video. Esta tarde va a haber una conferencia de prensa, porque también ahora tenemos que denunciar estas cosas, que esto es represión absolutamente injusta. Sí, estaba leyendo que llegó un flyer que dice: urgente, si tenés videos o imágenes que contribuyan a reconstruir los hechos represivos del 11 del 12 en la manifestación por el agua, envíalos a... Y acá hay una dirección de mail que es archivoporelagua@gmail.com. para poder recopilarlos. Sí, sí, sí, sí. Todo registro viene bien porque a través de esos registros que fueron circulando anoche también pudimos los nombres de los compañeros que fueron detenidos. Se fue reconstruyendo un poco a través de gente que iba identificando y decía, es mi compañero, se lo llevaron, no sé qué, a través de los videos. Entonces siempre todo eso sirve porque además se suma la causa de cómo fueron detenidos. Sí. Hay gente que literalmente estaba parada y vinieron y la agarraron. El periodista se identificó y dijo, soy periodista, y él estaba filmando cómo le estaban pegando un compañero en el piso, vinieron, le tiraron el teléfono y se lo llevaron detenido. O sea, toda una situación así que, nada, injustificada, porque era un compañero que estaba haciendo su trabajo de periodista. Ni siquiera era que estaba invadiendo nada. Simplemente estaba filmando cómo le estaban pegando a un compañero. Bueno, en la vereda, por suerte, ni siquiera en la calle. Lo que se ve es que hay mucho abogado ahí acompañando, que hay todo un país mirando, digamos, más allá de los medios hegemónicos que invisibilizan. Esto está trascendiendo a través de las redes, lo que está pasando. Sí, sí, sí. Hay muchas imágenes, videos, ¿viste? De esto que vos estás contando. Yo miraba ayer en la marcha familias con niñas y personas discapacitadas, con movilidad reducida, sí, en silla de ruedas. El agua es transversal a todas las luchas y el pueblo de Mendoza tiene memoria. Nosotros hace muchísimos años que venimos educando y tratando de informar a la gente las reales consecuencias de la contaminación del agua y lo que hace la minera San Jorge. Entonces, el agua acá en Mendoza es transversal a todas las luchas. De hecho, ayer en la marcha, de repente, o sea, en la concentración en el kilómetro cero, antes de salir a marchar al canal, que queda muy cerca, vinieron 50 reikistas a hacernos reiki. O sea, para que vos tengas una idea, no somos personas violentas. No es lo que quieren contar. Las asambleas no somos violentas. Luchamos por lo que es justo y por lo que es un derecho, que es el agua. Sí. Entonces, me parece que es como sumamente importante que eso quede claro, que es lo que los medios quieren plantar, como que nosotros somos los violentos. Y en realidad los que rompen los códigos todo el tiempo y los que nos persiguen todo el tiempo es la policía, que no nos deja manifestar. Es la policía de Cornejo, de Mercedes Ruz, de Eve Casado. Se acompaña todo esto que decís con la fuerza del agua y la fuerza de la MAP, sí, ¿no? Del territorio que es no es menor, ¿no? Yo les agradezco nada la posibilidad de hablar. Anoche la verdad que le hemos pasado súper mal en estas situaciones tan violentas, esperando el servicio coordinado de emergencia, la policía ahí no haciendo nada. O sea, realmente se pasan momentos muy angustiantes porque no entendíamos por qué tanta violencia hacia los asambleístas y hacia gente que se estaba manifestando pacíficamente. Porque nosotros no hicimos daño en ningún lado, no había piedras, no había intenciones de violentar a nadie. Simplemente íbamos a cantar a Canal 9, que nunca registra ninguna lucha del agua. Y fue plantarnos y decir, a ver qué hacen ahora que estamos acá, porque siempre le dan lugar a todo, al gobernador, a la vicegobernadora, a la ministra de Ambiente, pero a las asambleas no le dan ni voz ni nada, y ellos viven diciendo que somos 4 o 5. Ayer éramos 150 personas pacíficas y salieron a corrernos por todo el centro. Absurdo lo que es ese argumento, porque las redes hablan también, ¿no? Y las imágenes cuentan, ¿sí?, de todo lo que, ¿sí?, de todo lo que está pasando y lo que va a pasar, sí, en Mendoza, porque estoy segura que esto, lejos de asustar, no, esto de aminorar, es el comienzo. Es como echarle leña al fuego, ¿no? La gente más se enoja y más está determinada a defender el territorio. Esto recién empieza. Esto, bueno, recién empieza y vamos a seguir. Así que les agradecemos y bueno, nada, gracias por escuchar. gracias nosotros, gracias a vos porque te comunicaste y gracias al ejemplo que de lucha que es Mendoza. Les abrazamos con todo el corazón y Mendoza, tu lucha es nuestra lucha, ¿no? Y el agua de Mendoza no se negocia. Así que abrazote enorme, Carla. Quedamos a disposición. Gracias. Un abrazo. Dale, gracias. Muchas gracias, Nora. Chao. Bueno, y ya nos vamos. Solo déjame decir una cosa, Lolito. De memoria en Lago Puelo, Marcelo Balco, un lujo que esté Marcelo Balco. Pensar o te piensan, Crónica de la Memoria, este domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la sede de Atech, que está ahí frente a la YPF. Entrás por una callecita, llegás al barrio nuevo que hay y por ahí está el local de Atech. No te lo pierdas porque va a estar buenísimo. Y nos vamos, ¿no? ¿Querés decir algo? No. Saludo. Ya estamos. Bueno, el lunes volvemos. Hasta el lunes, a las 10. A las 10 con Territorios en Resistencia. Aguante Mendoza. Chao. Territorios de lucha. Territorios de vida. Territorios cargados de relatos. Territorios que son encuentro, semilla. Colectivo, rebeldía, rabia. Rabia, grito. Territorios que crecen. Territorios que nutren. Territorios que alimentan. Territorios que hablan. Territorios que son memoria. Territorios que acuerpan. Territorios que aman. Territorios que existen. Somos territorio. Somos territorio. Territorios en resistencia. Lunes y miércoles de 10 a 13 horas. Por FM Alas 89.1. Territorios en resistencia. FM Alas, la radio comunitaria del Bolsón. Oíla en el 89.1. Vivila. Sentila. Vibra. En el valle.